te amo. Creía que ya todas las palabras de amor, con el tiempo y los años, estaban todas dichas, salidas de nuestros labios. Pero no, seguimos diciéndonos te amo, como si la palabra la hubiéramos descubierto hoy. Te amo.